El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, en esta ocasión comparte parte de su pronunciamiento dentro del marco de la Semana Internacional del Detenido y Desaparecido. El gobierno mexicano es responsable de la desaparición forzada de personas. Este Centro de Derechos Humanos se suma a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzosamente en el mundo, en el continente latinoamericano, en México y en Chiapas. Durante el conflicto armado interno aún no resuelto de nuestro estado, donde a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos. En Chiapas, durante el periodo más álgido del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas era una práctica común y en el periodo que va de 1995 a 2001, este Centro de Derechos Humanos tiene documentado en la zona norte del estado la desaparición forzada de 32 hombres y 5 mujeres por el actuar del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, cuyas acciones respondían a un plan de contrainsurgencia vigente desde 1994 con la finalidad de acabar con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes. En ese entonces, Paz y Justicia actuaba en contra de la población civil de los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua y se caracterizó por la violencia utilizada a través de emboscadas, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, torturas, la cual fue denunciada reiteradamente y en su momento por este Centro de Derechos Humanos. En una política contra insurgente similar a la descrita, el 13 de noviembre del 2006, en Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la comunidad fue emboscada por civiles armados identificados como Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, OPDIC, acompañados por 300 elementos de seguridad pública, resultando en el asesinato de 4 personas y la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo. Ante esta situación, pues el Centro de Derechos Humanos tiene registrado más de 100 personas desaparecidas y ante esto, pues el Centro de Derechos Humanos exige la aparición con vida de todas estas hombres y mujeres que van desde el año 1995 al 2006. Lo que hemos constatado a través de los casos de desaparición forzada de personas que se han documentado en este Centro de Derechos Humanos, el gobierno mexicano no respeta, ni protege, ni garantiza en el ámbito nacional los derechos humanos que ratifica ante la comunidad internacional, lo cual demuestra la ineficacia del sistema de justicia y la falta de voluntad a encontrar el paradero de las víctimas de estos hechos de crímenes de lesa humanidad. Para todos aquellos que quieran tener acceso a todas las personas que se mencionan dentro de nuestro pronunciamiento, donde se nombra su tienen los datos personales, cuándo fue desaparecido y de qué comunidad y qué municipio era originario, puede visitar la página www.fraiba.org.mx. Por el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha Matus.